Hola, buenas tardes. Mi nombre es Román Lama, soy el director de la obra El Salvaje, unipersonal en donde actúa Pablo Finamore. La obra está hecha sobre un texto de Horacio Quiroga, que también se llama El Salvaje. Trata sobre la vida de un arborícola, de un hombre que vivía en los árboles y descubre una familia en donde se ve inmerso en un cambio profundo de su subsistencia, en donde también en esa época no teníamos una sola hora de tranquilidad en la tierra. Entonces pensamos que este pasado común nos une desde la raíz más profunda de nuestra identidad. La escenografía es una escenografía totalmente despojada, es como una especie de habitación blanca en donde el actor Pablo Finamore empieza a desdoblarse, hace de hombre primitivo, también de hembra, distintos personajes. Quedan todos invitados en Timbre 4 todos los domingos a partir del domingo 18 de mayo a las 17 horas. Muchas gracias y quedan cordialmente invitados.